que tú no eres feliz. Sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí. No, no, no, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz. Que tú